America. America. Tenías que darle también. Hey. Ayúdame, ya empezamos, güey. ¿Ya empezamos? Sí. ¿O no? Sí, bienvenidos a Hip Hop Nerds, episodio número 24. 24, sí. Yo soy host DJ Fu, a.k.a. Fu. A mi lado tengo a mi beautiful baby. Hi, es a.k.a. Baby Doe, a.k.a. Nerd, a.k.a. Ando enfermo. Y esto es Hip Hop Nerds, donde hablamos de hip hop y todo relacionado sobre la cultura. Aquí venimos a aprender y a enseñar a aprender. Lo digo porque es cierto, es como que no sabemos todo y queremos aprenderlo. Y lo que sabemos, venimos a enseñarlo. Dale like, suscríbete, coméntale, nos gusta aprender ahí. Ahí estamos llegando a la meta. Yo puse mi metita humilde de 800. Tú querías 1,000, pero pues... Quiero mil. Yo también quiero 1,000. Quiero 1,000. El día de hoy vamos a hablar de Anderson .Paak y Lil Yachty y J Dilla y muchos más. Tienes tus saludos, tus shouts out al que le quieres dedicar. Ahorita acabo de ir a... Esta semana un show de arte, se echaron a los homies de Food Nexus, que se rifaron, dejaron caer. Shout out a los homies. Y chavos a ti. Arre. Shout out a ti, Sara. Ya sé que me miras todos los episodios. Muchas gracias por apoyarme desde el principio. Igual tú, Janet. Feliz cumpleaños. No sé si te lo decía el otro día, así que gracias por existir. A los nuevos suscriptores, Alpira, Alejandro Salas, ya te miramos. Alejandro Valencia, ya te vi. El Gordo Luis y Frodovia o Frodobla. Así que saludos. Sí, no, también shout out a la homegirl Michelle que dijo, hey, escuché el podcast el otro día. Arre. Hicieron pasarla bien el trabajo. Arre. Pero ya, saludos a toda la gente que nos escucha y especial saludos a ti si cumples años el día de hoy. Hoy es tu día, hoy es tu semana, es tu mes, sigue ganando. Como siempre. Rest in peace y feliz cumpleaños a la leyenda en su género. ¿Quién más? Chalino Sánchez, R.I.P. ¿Y qué tienes canción favorita? No ha cumplido años ese güey. ¿Cumpleaños? No. Pero pues igual, de todos modos. Feliz cumpleaños a Michael Jackson, R.I.P. Canción favorita de Michael Jackson. Uf. Can't Help It. Arre. Boom, boom, boom, boom. El bajo de Can't Help It está bien. Yo no apunté ninguna. Yo voy a decir la de Beat It, supongo. Beat está divertida. R.I.P. Michael Jackson y saludos a su compa. Feliz cumpleaños a Chris Tucker, a.k.a. Christmas. ¿Tienes canción, película favorita de Chris Tucker? Rush Hour. The Fifth Element. Fifth Element. Feliz cumpleaños también a Mr. Joe Budden, Mr. Pump It Up Himself, Mr. Big Papa Pump. ¿Cuántos? ¿Qué le dieron ahorita? ¿No le dieron ahorita un disco de Platinum? Creo que de oro. ¿Era de oro? ¿Era uno o dos? Sí, no sé, ya no le apunté el dato bien, pero sí que la rola pegó y le sigue pegando. Y a lo que escucho, que es la rola como que equivocada de que le pegara, ¿no? Porque es bien lirical este hombre y es como que no sé. Es que como... en ese tiempo el buscaban el hit, ¿no? Era el tiempo de Fabulous. You want me to pump it up? Yeah, then I'll pump it up. De volada. Y la pregunta que hicimos la semana pasada de que si hicieras una disquera, quien fuera vos, una semana lo hicimos. Le pregunté a alguien y puso a Joe Budden en su lista. Como cabrón. Joe Budden. ¿Quién le preguntaste? Pues alguien de Nueva York. Y pues ahí me sacó Joe Budden y estuvo chila la... ¿Joe Budden dónde? ¿Jersey? Simón. Ah, sí, cierto, de Jersey. Feliz cumpleaños a Jeff Cardi. If you know, you know. Feliz cumpleaños a Bizarrap. 26 humildes años. ¿Te gustan los Bizarrap? ¿Tienes un Bizarrap favorito? El de... De Shakira, güey. No, es que soy un Rolex, soy un Casio. Yo iba a decir el de Nati Peluso, es y la explotó. Es el, creo que cuando Nati lo hizo, era como que todos quieren hacer ese, ¿no? Como que superarla. Ya buscan superarla. Está difícil la Nati. El alemán está chingón, ¿no? El alemán. El de Peso Pluma, güey. Yo te dije uno, ya, tranquila, no es verdad. Los que quiera recomendar también. Feliz cumpleaños a Mario. 38 años. Mario, ¿cuál rola tienes? ¿A ti que te gusta ese R&B de 200 balas? Let me love you. Arre. Feliz cumpleaños a la hermosa Snow Bunny, Carmen Diaz, 52 balas. Feliz cumpleaños al Great Khali, el Gran Khali. Remember him, right? El que sale en la película de Adam Sandler. El luchador gigante. Feliz cumpleaños a César Millán. Ya sé que no son gente de hip hop, pero se merecen sus saludos. Feliz cumpleaños a Mace. Feliz cumpleaños a Mace. Canción favorita de Mace. Oh, la verga, güey. Tiene varias, ¿eh? Le da con el flow de Mace es... Tell me what you want. Muy vergas. Está chila, ¿eh? Está sexy, sí. Acá. Tiene unas cuantas con el Mr. No Diddy. Eso no hicimos nada. Así que no hicimos nada. Es cumpleaños a Cordae. Nomás te mencionamos aquí, nomás por respeto acá. No me gustan tus rolas. Hazte para allá. Feliz muy feliz, niño. Déjalo en paz. Feliz cumpleaños a Thalía. También se merece su respeto. ¿Tienes canción favorita? ¿La favorita de Thalía? Nomás la esa que le tira doble tempo, está curada. No, no me acuerdo el nombre de la rola, pero... ¿Es de mexicana, no? ¿No es esta? Tiri, tiri, tiri, tiri. Sí, sí. Sonó como la musiquita de Mario. Tiri, tiri, tiri. Ahí está. Alguien que haga la mezcla ahí, ¿no? Meta los raps ahí con los... bueno, ya vamos a dejar Thalía en paz. Feliz cumpleaños. Tiene otras rolas que sí me gustan. Creo que tiene la con Ricky Martin, ¿no? No. Sí. Y él tiene con Fat Joe. Los dos tienen con Fat Joe. Feliz cumpleaños a Tim Burton. Canción favorita de Tim Burton. ¿Canción o película? Las que quieras. Dije canción. Película. No, música, no. Te la debo. ¿Película? Batman. Arre. Batman. Arre. Yo Batman, de manos de tijera, Frankie supongo. Winnie también. Arre. Feliz cumpleaños a Nicki Nicole. También se merece su respeto. Sí. Me gusta la de Shorty. La rola está curada. Y feliz cumpleaños a Dave motherfucking Chappelle. Se merece respeto. Ooh. Este hombre ha estado en mucho. Ha estado mucho tiempo en el juego. Gracias a él y The Chappelle Show me ayudó mucho a conocer a gente así como que en el underground hip hop acá, ¿no? De las solos volteé a ver por ahí, por esos güeyes acá, y también tiene a Mos Def, que pues ya me había topado a Mos Def por ahí. Y se aventó la de la de People Common con uno, no sé cuál era, no sé, algo así. Pero día de hoy queremos hablar de algo muy importante, algo que está pasando, está cambiando. Está cambiando los aires en el hip hop, ¿no? Allá en el otro lado ya los está. Los tiempos ya están, está cambiando las eras. Estamos llegando a una nueva etapa donde el hip hop pues ya no es para todos. O decía estamos que estamos en una era en que todo ocupa etiqueta. Chin. Ok. Estamos en una era en que todos ocupamos un... Yo soy de este lado y tú eres de qué lado. No, pues sí nos ayuda para identificarnos y saber qué nos gusta y saber dónde ir cuando están los letreros, como que aquí está este género, pues vamos a ver ese género, ¿no? Entonces lo que está pasando esto el día de hoy, Ninth Wonder, el reconocido super producer Ninth Wonder, hasta salen de Black Album, ¿no? Con la rola de Threat. Me encanta el disco que tiene con Mars también. Tiene bastantes joyitas. Tiene su Rhythm Roulette. ¿Sí los ha echado los Rhythm Roulette? Tiene con Your Brother, ¿no? Me imagino que va a tener también con Little Brother, así que saludos a Ninth Wonder. Tiene derecho de decir, de seguro es maestro también, me suena, ¿no? Algo así como sí, que... ¿Tiene bueno, como masterclass algo así también? Sí, algo así, este hombre que se merece su respeto y tiene su poder de decir, el hip hop le hace falta un nuevo género. Esto es lo que dijo. Dijo, ya estamos muy grandes y nosotros hombres adultos queremos un nuevo género, lo que queremos llamar hip hop alternativo para adultos. No, hip hop contemporáneo. Contemporáneo. De... Adulto contemporáneo. Para adultos. Sí, esto es dad rap, ¿no? Acá de rap de papá, acá se puede decir, es lo que quieren para... Sí, ¿no? Algo no, así para gente, señora. Señor. Gente que dice dad rap me recuerda mucho que dad jokes, ¿no? Como que, es como pues, por burla, ¿no? Sí, pero no, es como un rap adulto. Sí. No es conciencia, no es rap conciencia, no es como que... Rap clásico. Entonces, a nuestro compa Q-Tip, que también lo mencionamos el otro día, porque siempre adivinamos el rapero, así se merece su respeto, estaba... Hey, we're not wearing the Q-Tip. Mira, ayer, perdón, te voy a interrumpir, ahí estaba en la comida, y era puro metalero, ¿no? La mayoría de la gente que estaba ahí. Y me dijeron, hey, pon algo, Mr. G, pon algo de tu, lo que tú oyes. Déjame, ¿cómo puedo cambiar todo esto? Dije, Chaco Quest. ¡Pum! Y estuvo with el vibe. Tranquilizaste la vibra acá. Sí, pero de ahí nos fuimos a Cypress y nos fuimos a Wu-Tang. Que fue una media hora de set. Una buena transición acá. Dijeron, y volvimos a meter al final. Después de Wu-Tang. Dijo, tranquiliza acá el ambiente. Oh, no se preocupen. I gotcha. Arre, está chilo. Bueno, Tribe Called Quest, le hemos hablado mucho de Q-tip, estos hombres. Yeah. Q-Tip dijo, no necesitamos un nuevo género. Va a separar a hip hop. Vamos a separar más a los negros y lo que queremos es unión. Y tú andas queriendo meter otra como, pues, otra caja, pues, otro, otra como rama. Dijiste, ¿no? Acá, otra rama y no le pareció. Entonces, ¿dónde quedas tú? ¿En qué lugar? Ah, el piso no, es tuyo. Yo creo que no, tampoco no. Yo soy con Q-Tip, no. No creo que deberemos encasillar otra... ese tipo de música que sacan nuestros homies, como Jay-Z, ¿no? Que saca... hasta el, Rakim sacó disco de Rakim, todo eso. El disco de Common. Common también, ¿sabes? No, no debemos de ponerlos... Rock Marcy, se podría decir. Porque, pues, es del mismo género. O sea, vas a poner... No, es que iba a decir del rock, ¿no? Y el rock tiene mil tipos de variaciones, ¿no? Y pues tienen diferentes nombres los géneros. Está el thrash, el metal, yeah. el death. ¿Y por qué hip hop? No, entonces... El glam. Pero el rap también tiene sus propios... Pues otra más. Aún así ya tiene. ¿Otra más? No, porque la esencia del rap es ese. Que te canta Rakim, que te canta Common. Ok. Lo que está ahorita es el offspring, es el hijo de todo eso. Okay. Así que, ¿cómo vas a encasillar algo que es la base? Y cambiar el nombre nomás para hacer feliz a otra gente. No, así es. Así siempre fue. Y lo que viene de ahí, lo que es ahorita, es lo que vino de ahí. Pero si siguen artistas sacando este tipo de música, entonces... Sí. Siempre lo ha sacado, siempre hubo. Entonces, ¿cuál es? Es que siempre hubo. O sea, la neta, nosotros no le hacíamos caso porque andábamos bien volados de seguro escuchando a 50 Cent. Andamos volados acá con Dipset o, Dipset o después allá Backpack Rap con todo Bump It Up. Todo, pero sí, no, con Murs y todo eso. Hell yeah. ¿Sabes? Pero es como que siempre hubo alguien cantando esto. Scarface también lo hizo su tiempo. Es lo mismo. Es Scarface. Los Ghetto Boys eran rolas así como... Ya, yeah, están curados los Ghetto Boys. Arre. Así que siempre estuvo en nuestro género. Big Daddy Kane. Pero, o sea, ok, estás nombrando toda esta gente que lo hace y lo hizo, pero pues que no está, es mejor para todos tener más ubicado qué es lo que no, suena. No, es como... que esa es la base. Bueno, es mi humilde opinión. Eso es hip hop. Sí. Y de ahí se fue el trap. Otro nombre que le querían dar era como que hip hop clásico o rap clásico y gente le hizo como que, güey. No. Entonces como que no, o sea, lo que hacemos nosotros no es lo clásico, ok, o así. Sí, nos lo voltearon, lo quisieron. Entonces, el nombre le quieren dar es adulto, contemporáneo, ¿qué era? Ya estamos grandes y no estamos escuchando lo mismo, es lo que están diciendo. No estamos hablando de las mismas cosas. Si hacemos unos BET Awards y saca disco bien chingón, Lil Baby, y lo saca disco bien chingón a Rock Marciano, o sea, no los puedes poner en el mismo como que género. Son dos diferentes estilos de hip hop y es como que los dos están chilos por sus razones y los dos son hip hop. Rap, pero tiene pues... Tiene que ver mucho lo cómo influye en la cultura del momento. Como por ejemplo, este género tiene también su... No, lo llaman como the bling era, cuando ahí andaban todos cantando bien hermosos acá. Tristemente, en la era que yo crecí ahí, como que... Tristemente fue una era. Estuvo bien. La neta está mucho mejor esta era, o sea, toda esta gente... O sea, si ponemos una batalla de los mejores 10 raperos de los 2000s a los mejores 10 raperos de los 2010s, fácil, si me se los llevan. Los raperos de 2000 a 2004 es mejor que de bueno, ¿cuál es mejor? ¿2000-2004 o 2024? ¿Cuál tiene mejor generación de raperos? O sea, yo nomás iba a mencionar rápidamente que los Big Three y A$AP Rocky y Tyler the Creator y Joey Badass y Danny Brown están más chilos que gente como Ludacris y T.I. Fabulous. ¿Qué? Get out of here con estos Sí. Y Fat Joe. Si o sea, no, Ludacris, quédate con él. Que 50 Cent, güey. Me gusta más, podría decir, me gusta más Tyler que 50 Cent. Me gusta más Danny Brown que 50 Cent. Me gusta más Los Kendrick. Ferreros también. Ferrero empezó también esa era. O sea... Recuerda que esta gente corrió. Creo que te... Para que esos caminaran, güey. No, es al revés. Esa gente... Es al revés. No, gente de los dos. No, la frase que... corrieron para que caminara. La frase es al revés. Tienes que decir que la gente caminó para que la otra corriera. Porque bueno, pues, lo estás diciendo ellos al revés. Hicieron el caminito para caminar. Esa es mi frase, te la quiero robar. Por eso no te salió. El 50 Cent. Ok. Pero hicieron el caminito. Sí. Y después okay. Hicieron el caminito. Y ahora corren bien chingón. Y ahora corren bien chingón. Voy a andar en bici, güey. Ajá, ahí. ¿Sabes? Y andar en bici está bien chilo, güey. Andar en bici es mejor que andar caminando, güey. Sí. Ajá, estamos diciendo lo mismo. Pero pues también el respeto no se debe dar, güey. Ok, respeto. Gracias. Se acabó. Esta música está más chila. Es lo que estoy diciendo, nada más. Bueno, este ni era el tema. El tema es aquí de que son dos géneros diferentes. No. Son... siguen siendo... Es que está difícil de yo decir que me gusta rap. Y luego me ponen rolas del Sabino acá. Es como que, ah, güey, ahí te va el rap. Y es como que, güey, no me gusta no, este pues rap. El Sabino no hace rap. Sub rap. Él se inventó su género porque se quiso. Y entonces, ¿por qué no hip hop como una comunidad? ¿Por qué no? ¿Por qué le das a Sabino su género antes de a Common y a Rakim? O sea, porque ellos son. A la Dog Pound también. Ellos son la esencia de la cultura del hip hop. ¿Crees y que Sabino no es la esencia? Bueno, tenemos que preguntarles a. ¿Cuál es Sabino? ¿Te pareces a ese güey? Ajá, ¿y? ¿Más? Me han dicho y es lo que me ocupo nuevo estilo, ¿verdad? Tal vez rebajarme la barba. No, Ey, soy Sabino, ¿eh? ¿Qué trance? ¿No? ¿Quieren una foto o qué? Hola, dulzura. Hola, hola. Hola, dulzura. Hola, amor. ¿Que te tiro unos raps o qué? Saludos, Sabino. La neta sí tiene unas cuantas rolitas que sí me caen. ¿Eres esa chila? No me acuerdo. Vale. Ahí luego te mando. Hacemos un top 5. Hacía rato que no hacemos top 5 de alguien. ¿Te acuerdas que hacíamos? Aquí la pregunta es, ¿quieres un nuevo subgénero? Mi respuesta es sí. ¿Tú? No. No. O sea... ¿Y por qué sí? Ahora sí, dímelo claro. Ya no te voy a interrumpir. La razón por la que hace falta más subgéneros es para... Es para que no le pase lo que le pasó a Method Man en Hot 97. ¿Recuerdas, pobrecito, lo que le pasó a este hombre? Podemos empezar a hablar de esto, lo que le pasó a Rakim, que estaba en el público equivocado este güey. Le aventaron botellas, pero tuvo que regañar a la gente. Como que, hey. Y la gente, pues, ¿qué, güey? Pues no me cae. Porque este es no es el hip hop que es mío. O sea, entonces si pues, tuviera la etiqueta de, ok, este es el hip hop de adultos, pues, ok, ya sabes que es a lo que vas. Entonces, por eso. I rest my case. A ver, algo que tengas que... Pobrecito Rakim, ¿quieres que le echen la venta en botellas a Buchen, a Method Man? ¿Quieres eso? ¿Quieres eso para estos adultos? Lo estoy ayudando. Estoy ayudando. Te mereces. Y te dolió. Ahí está. Te aventaron tu. No, pues. ¿Qué opinas? Yo opino que. Ya te dije, yo soy de que no queda atrás su género a esta hermosa cultura. Este hermoso rap, hip hop, como quieran decirle. Pero porque ellos tienen la esencia de lo que es hip hop. Y los demás es el hijo, el offspring de eso. Ok, pero pues, ¿qué tiene que tenga un nombre el papá? O sea, dale su nombre y ya para que gente se sienta identificado. O sea, nosotros no hemos llegado a esa edad de que me sienta tan así, tan alejado del hip hop, de que, oh, lo que está ahorita no es para mí. Hay bastantes artistas que escucho que no son para mí, ¿no? Es como que ahí me empezó a llenar un poco de Yeet y gente así, ¿no? De que hace música Playboi Carti. Están curadas unas cuantas rolas, pero en realidad no es completamente para mí y hay gente más adulta que pues, o sea, quiere su lugar y pues hay que darle su lugar con su nombrecito, es como que, oh, pues ahí está. No, es que aquí está tu dad rap. Nombre. ¿Y es cómo se llama? Ese es su nombre. Hey, para de... drill music, no sé. Trap. Ella, sí. Ahí está. Ok, pero... Hip hop trap es diferentes sonidos. Es que si le preguntas a Playboi Carti si hace rap, pues va a decir que sí, si hace el hip hop. Él es rapero, él es un rapero. Sí. Pero el sonido de él es trap music. Pero entonces, que tengas su nombre. T.I. Gracias, John Jeezy. Que tengas su nombre. El trap. De nada. Yo creo que se merece su lugar. Le dieron su nombre de volada a Trap Called Quest. Por eso está enojado. Ya veo por qué cuando llegó este subgénero de hip hop alternativo. Porque era como que, ah, ir a todos estas gente de bien. Rap. Sí, no, la gente, como dije el otro día, ¿no? Heady. Así que anda, sigue en su cabeza, que expresa sus... Ah, por eso está enojado, ya entiendo. Q-Tip está molesto de que desde entonces le pusieron, lo quisieron separar. Y es como que pues los vamos estaba, a separar. Cuando estaba ese pedo, cuando salió Chuck O'Quest, fue que 89, 90, fue el mismo tiempo que salió N.W.A. Sí, pues se tienen que distinguir. Era gangster rap y era backpack rap. Se tenía que distinguir. Rap, ¿no? Que lo hicieron también. Y se tenía que distinguir. Y los dos se sentían que estaban haciendo hip hop y eran y la esencia. Los dos son esencia. ¿Sí? Ahí está. Entonces, creo que te estoy convenciendo, ¿no? No. De que, no, creo que estábamos encontrando un lugar juntos acá, pero no se puede, ¿no? Entonces, no, si llegan los Grammys y sigue perdiendo gente, si Method Man saca un disco bien chingón acá y luego llega Kodak Black y también saca uno y les gusta más ser 21, se lleva todos los premios encima de toda esta gente adulta casi, güey, es vaquírate, Drake. No sé, güey. Creo que es lo correcto, creo que es donde debe de ir hip hop a demostrar que podemos seguir creciendo y podemos abarcar diferentes subgéneros y culturas. Es que lo que pasa muchas veces que se pierde. ¿Quién se pierde? De tantos pinches géneros y ya no le dan valor, ¿sabes? Y si va a ser uno, va a ser 20 más. Porque todos quieren ser el número uno en algo, así que van a ser pues número uno. Está, este más género. Lugares para las... No, para no, los no, no, no, no, no, no. Muchas veces uno se inventa sus propias carreras para quedar número uno. Que no, la neta no. Parejos todos. Es una cosa. No, pues, ¿quién te dio las llaves del cerco acá para andar aquí manteniendo gente fuera o adentro? Tranquilo, hermano. Es como que yo pensé que pues todos somos incluidos y se quieren hacer su bolita. Sí, pero... Si todos queremos hacer la bolita de aquí, pues me gusta. Entonces, ¿por qué quieres separarlos? Pues es lo que te digo, adentro... Dentro del hip hop vamos a hacer nuestras bolitas ahí. A mí me gusta acá y a mí me gusta... me encanta el estilo de JPEG y toda esa gente que grita y se quiere pelear, ¿no? De Denzel Curry, te lo digo siempre, ¿no? Música de pelea. Y si tienes su género, pues que... hip hop experimental, ¿no? Pues supongo. Pues ahí ya sé dónde buscar. Ya puedo buscar... Dame más hip hop experimental. Entonces es lo que le quiero dar a los adultos. Es lo que me estoy preocupando yo de la gente mayor. Vamos a llegar a ser ellos y... No vamos a tener nuestras etiquetas, pues, porque estaba gente como tú acá y quieres buscar nuevo hip hop que te guste y no puedes encontrar porque está todo ahí. Bueno, revuelto. Es todo lo que tengo que decir del tema. Si tengas tú algo más que decir. Ya dije lo que tuve que decir. Yo creo, quiero que la gente opine, deje los comentarios. ¿Qué opinas tú? Si hip hop se merece un nuevo subgénero, que sería el de... ¿No te gustó la etiqueta de dad rap, verdad? Hip hop alternativo. De adultos, yo, el que quieran, classic hip hop, como lo quieran llamar, la etiqueta que quieran, yo sí la acepto. Y pues tú no, supongo. Y ya creo que es todo lo que vas a hacer. Tú no. Quiero dar un momento de saludos y condolences a nuestra gente de... ¿De dónde era Mr. Fat Man Scoop? Se nos fue este hombre. La nota que me estaba saliendo de que estaba, creo que en escenario el hombre. Sí, está en escenario. Hay un video, de hecho. Yo no quiero ver eso. No lo vean. ¿Para qué andan grabando estas cosas, pues? Nomás mi tío estaba como haciendo hype, como siempre, ¿no? La fiesta. Está el DJ al lado, está el escenario y como que se empieza a agarrar de tornamesas y como que... Y cae, ¿no? Damn. Así que... Y de ahí, pues... Me enteré que lo llevaron al hospital y que ya no alcanzó el hombre. Resucitarlo, ¿eh? Chin. El otro día estaba recomendando cancioncitas de este güey. Sí, qué loco. Sí que... Se merece su lugar. La neta, yo voy a admitir, la voz de él ya vive en mi cabeza por mucho tiempo. Sí, la neta, creo que todos fans del hip hop. Sí, tienes unas ad-libs, unas triples, ¿no? ¿Hip hop clásico, dijiste? No, del género. Y este güey estuvo con todos y en muchas etapas, ¿no? Desde en los 2000s, lo mirabas en las películas, ¿no? También, esa es como la de... You Got Served, ¿sale? You Got Served, ¿no? Pues esas madres, ¿no? Con Timbo, y luego andaba a finales de los 2000s. En Ciara y con Mariah Carey. Hasta con Pitbull después, ya más mainstream, así que... R.I.P. Legend. Sí tiene su videito ahí con Ciara que cuando lo miro se lo comparto a todos. Como que miren, miren lo que está haciendo este hombre acá. Esto es performance, esto es freestyle en vivo acá. Esta energía de Fat Man Scoop. Yo voy a admitir, o sea, yo sé que te digo que tengo su voz en mi cabeza, pero en realidad yo cada canción que toca todos los días, vienen las triples de CB en mi mente. Es como que así es como prendería a este hombre en esta canción acá. Entonces, siempre con sus manos arriba, ¿no? Y todas las mujeres solteras con ese tipo de energía. Tiene la de 100, 50, 20, 10. Sí, tiene una que dice lo que, ¿cómo era? Que lo que yo diga, ustedes hacen acá, y gritándolo con la energía. Yo como que sí, tú dime que brinque, tú dime que mueva las manos, saco el celular si quieres. Pero bueno, se merece su respeto. Ahí luego también nos aventamos sus top 5 rolitas de donde sale Fat Man Scoop. ¿Te acuerdas que lo había recomendado? Yo. ¿Era una de reggaetón o qué era? ¿O, ¿cuál? No, ¿no era una de reggaetón? Ah, te di la de reggaetón. La de, sí. Con Wisin y Yandel. Iba a recomendar la de Put Your Hands Up. Y dije, ¿sabes qué? Se la voy a cambiar. Bueno. Wisin y Yandel con Fat Man Scoop. Put Your Hands Up también es de Fat Man Scoop, ahí anda. Sí. Be Faithful. Voy a tener que buscar canciones, pero sí me acuerdo de esa de You Got Served, de con Timbaland ahí con la energía. Y también like, Where You At? Con los beats de Rough Riders. Me imagino que me van a poner a pelear sus canciones, ¿verdad? Yo sí. Creo que... Es que ese señor te va a poner. Voy a tener que buscar Fat Man Scoop. Güey, no, voy a buscarme a la persona que me diga mi top 5 raperos Fat Man Scoop. ¿Qué? Para hacer rolas, pues. Pero nada más, ¿algo más quieres decir de Fat Man Scoop? Descansen en paz, uno de los grandes de grandes hype men. Sí, de la energía. Hell yeah, RIP. Fat Man Scoop. En estas semanas se anunció que México por fin se vienen cosas buenas. La música en vivo sigue viva. Anderson .Paak y The Free Nationals se viene a México con Django. Qué loco. Este 23 de noviembre, bien cerquitas de mi cumpleaños, para que me inviten, para que me lleven, para que me traten. Ahí si me quieres, Simi, para tocinar. Deberíamos 10 de México, güey. ¿Para qué? ¿Para ir al concierto? Ahí para hablar con unos agentes. Sí, para ir a saludar ahí, uh-huh. Hacer unos episodios ahí. Arre. ¿Qué opinas? ¿Cómo la ves? La gente no se atreve mucho a venir a México, o al menos a lo que yo veo, ¿no? Es como que artistas como Anderson .Paak, ¿desde cuándo, no? Pues, o sea... No, pero lo curioso es quién lo trajo. El doctor. El verdadero doctor. ¿Baclava? Sí, no. ¿Doctor Baclava? No, pues ¿qué? La feria, ¿no? La feria, pues no podemos hablar mucho porque queremos que siga este podcast, ¿no? Ahí, pero... Si necesitas medicina, pues está en cada esquina. Doctor Simi. Todos son iguales. Doctor iguales. Que chilo, güey. A mí me da gusto que mínimo le pongan atención como que a este género que me gusta, el hip hop, de cualquier estilo. Yo, el disco de Anderson .Paak no fue de mis favoritos porque es mucho R&B para mí, pero le entro cuando él está con su bandilla, ¿no? Ahí cantando con gana. Y luego Django. Los drums acá. Django también, muy buenos líderes. Django. Me habían recomendado Django, me topé a mi compita que dijo, es mi artista favorito. Dije, dame tu top 5, te doy mi top 20, perro. Y ahí me pasó unos rolas. ¿Tienen un disco? ¿Cómo te dar 20? Tienen 12 rolas. Ya sé, ¿no? No, pero sí, ahí yo soy súper fan de Django, sí, claro. Entonces, donde estén, yo quiero gente ir. Blanca, ¿no? Ellos son de como de Europa, algo así, ¿no? De Inglaterra, de Australia. No sé, perdón, te debo el dato, pero... me sorprendió, dije como que, hey, tiene mucha soda acá, ¿dónde está la gente de color acá? No sé, se acostumbra, ¿no? De que no le ponen sazón a sus platillos, los blancos y a su música, pero pues Django aquí, rifados, nada más que decir de ellos, porque pues no voy a hablar más de sus colores de piel, quiero hablar de su talento musical. Puedo recomendar un chingo de rolas de Django, pero ya. A ver, dime dos. La de Happy Man y la de Smile. Y luego tiene una que no me quiero acordar el nombre, algo de Mama Oh No. Esa está tumbada, tiene estilo sonido como Who's Gonna Save My Soul de Nars Barkley acá, de como que... Ajá, algo así. Now. Si quieres andar ahí en esa vibra, pues ahí tapa esa rola para ti. ¿Quieres ir? Vamos a ir. ¿Algo quieres decir qué chingón que ya no nomás las marcas de cerveza hacen festivales de música y... La gente está viendo que hay dinero en conciertos y que venga más gente, más conciertos, es lo que queremos. Por favor. Más conciertos, más gente internacional, por favor. Y déjate en los comentarios si vas a ir a ver a Anderson .Paak y Django. Ok. Si haríamos el Hip Hop Nerd Fest, dime tus top 3 artistas que te pusieras. Pero de artistas de... Hip Hop Nerd Fest. Pero que es con feria limitada acá, sí, feria limitada, infinita. Limitada. Pues yo creo que Snoop va a llenar dos veces, dos días, dos fines de semana. Yeah. ¿Cómo es acá? ¿Qué? ¿Por qué no te gusta mi selección de Snoop? No, sí. Ah, ok. Pensé que me estaba haciendo fuchi. Este, Snoop Dogg, voy a traer a JPEG porque quiero. Ok, Snoop Dogg, JPEG. No, JPEG no. Bueno, es que si quiero... Estamos en cuenta, imagínate, Estadio Azteca. Un estadio para 20 mil personas. Yo digo con Snoop Dogg. Snoop Dogg, no, dame tres. El próximo año, para complacer a mi gente underground, llevaría a todo Griselda. Griselda. No, y pues y al próximo año. Hey, pues ajá, a Travis Scott otra vez, ¿no? O sea, pues Travis Scott está elite. Ok, muy bien. Ahí tres. Okay. Yo metería para que haga dobles a Snoop. No, Oh, Cali Uchis. Ya muy tarde. Cali Uchis en México. No, ya lo voy a cambiar. Snoop Dogg, Cali Uchis y The Dog Pound para que le abra. Te fuiste muy viscoso. Sí, pues la gente de México le gusta el estilo. Ok, pues no sé, ya hay mi pila. Estaba pensando, pues, ¿qué es lo que me va a llenar, O sea, uno quiere hacer feria, ¿no? O sea, es mi festival, ¿no? Quiero hacer más feria. Entonces, ¿qué va a llenar? Snoop Dogg. Yo te diría Kanye West. Kanye West, que se aviente esta gira, ¿verdad? Ándale. Es de 50, de 70 rolas, güey. Sí, ándale. Me lo aviento. Muy buen fest. Kanye, nos vamos a ir con algo Lupe. Movido. Para algo Lupe. Movido, Choco Quest, ¿no? Quiero un Choco Quest. Ahí está, Lupe Choco Quest, que abra Choco Quest para los viejitos, los adultos, los contemporáneos, pues se van a llegar antes. A ver, ya nos vamos. Algo... Se quedan los Real Heads, los de Lupe fans, llegan temprano porque es como que vamos a verlo. Ya te armé tu show, perdón, me estoy emocionando. Es que dijiste, no, Lupe no. Ah, perdón. No quiero Lupe, ya tengo ahí a los maestros. ¿Quién más, güey? Slug Atmosphere, ya que lo miraste. Quiero poner a Alemexa, güey. Todo Homegrown. Todo Homegrown, shout out a Homegrown. Todo Homegrown, a Tribe Called Quest y Kanye. Me gustó más el tuyo, creo que era el tuyo mejor. Escenario full, escenario baby dope acá como que... Y el mío va a ser Snoop Dogg, lo cambié. Yeah, Snoop Dogg, Kali Uchis. El Willa chiquito sí, atrás. Snoop Dogg, Kali Uchis y... Ton of Love. Y Kendrick, ahí está, la verga. Kali Uchis empieza para calentar la gente. Kendrick, no, Snoop Dogg, ahí para emocionar a los demás. Dijo Kendrick, ¿verdad? Ahí está, Kendrick para cerrar. Cambia Dog Pound por Kendrick, ¿no? Ahí está, ya, ahora sí, te la creo más. Bueno, ojalá se nos hagan nuestros sueños de hacer nuestro Hip Hop Nerds Fest próximamente. Que la gente comente también. Ahí está tu preguntita. Díganos sus top 3 artistas que pondrías en nuestro festival de hip hop. Hell yeah. yo te vengo con chisme. Estaba diciendo que el otro día, antes de prender los micrófonos, dijiste, güey, me mama el chisme. Yo no dije eso. Y dije, ya sé, mí también. No dije eso. Yo trato de escuchar más música. Yo, por la razón que hago los programas para aprender de la música, tú dijiste, güey, me encantan los chismes de los raperos. ¿Quién está en la cárcel? ¿Qué le pasó a Nelly? ¿Qué le pasó a Travis Scott? ¿No? Entonces, esta semana, bueno, ya hace unas semanas, Lil Wayne, perdón, ¿por qué dijo Lil Wayne? Lil Yachty, se parece, ¿no? ¿Cierto? No se parece. Tuvo problemas con la chica que tenía en su disquera. La palabra clave tenía. La sacó a la chica. Le dijo, arre, gracias, sale. Estuvo, mija, ahí muere. Y la chica, ok. Y la chica lo empezó a quemar en historias y así. Y luego Yari regresó con su en vivo. Y dije, ¿cómo que me estás hablando de esto? Y te miraste el video del en vivo. Estaba enojadito el hombre, ¿no? Porque estaba renegando así. Y como que... Sí, exactamente. Es como que me estás faltando el respeto a uno que te dio... Un lugar donde quedarte, uno que te vistió, uno que te puso acá las joyas en tu... Las canciones. No, te dio no. De comer, te puso en el... Y dijo, hice el cipher y dijo, a propósito, te puse el último. Y sí o no, te cambié el beat. A nadie más le cambió el beat y te puse al último porque la gente iba a ver y se iba a emocionar de que una rapera y yo te quise dar todo. Y así me agradeces. Y así estaba como que gritando y no gritando, ¿no? Como que estaba casi, parecía que les iba a salir la lágrima. Pobrecito, traicionado, pues, el hombre por alguien que él podía confiar. La chica supuestamente faltándole el respeto a sus seguridades de ese güey. De como que, güey, aquí te quedas es en que mi muchas casa. Muchas veces lo que pasa es que se le sube a los artistas mucho. Uh-huh. Muchas veces cuando el artista nunca tuvo nada y le está dando todo, güey. como en el caso del Lil Yachty, que pues tal vez ese homie batalló para, él batalló para entrar al juego, ¿no? Porque nadie lo quería, nadie quería su, lo criticaba mucho por el sonido que tiene, ¿no? Aún todavía. Yeah. Yeah. Y este homie es como que, ¿saben qué? Armó mi clica, Concrete, ¿cómo se llama? Concrete Boys. Concrete Boys, si no me equivoco. Y mete a esa gente que le gustó mucho, los apoya, vengan a mi casa a grabar, quieren sobrevivir aquí. Yo les ayudo con el sponsor, lo que sea, bla, bla, bla. Poruchos para marcas de ropa. Y esta morra se le subió y dijo, no, pues, yo puedo sola. Yo mando aquí. Yo puedo sola, ¿sabes? Yo puedo ser mi jefa. Ay, no ocupo. Y este güey dijo, ok, pues, bye, haz lo que quieras. Ok, bye. Y empezó, ya vio que no llegó la feria. Ya vio que sí está difícil este juego, que no... Ya vio que fue a un concierto de Pepsi y nomás había 10 personas. Sí, ¿sabes? Pobrecita. Y ella... Ay, está batallando. Se dio cuenta de que, ¿sabes qué? Pues una manera de llamar atención es, pues voy a la mierda de ese güey. No, ese güey que me dio, que me ayudó, ¿no? O igual por el orgullo y el ego de no, ¿y sabes qué, güey? ¿Sabes qué? Sí, ¿cómo te ayuda? Sí. Es como que... La chica creo que si no puede perder más, creo si se está equivocando acá. Esto no es para ella, esto es para Leo Yachty, como que le dio todo para ella para que ganara y no quiso, y la morrita anda posteando de que, mira, tú escribiste, dices que escribiste mis rolas, no escribiste estas, y nomás pone dos. Oye, ¿qué estás haciendo? Tienes como 20, nomás dijiste dos. Y luego también andan ahí hablando en nuestros compas de Genius, no sé si respetas la publicación de Genius, nuestra competencia, ¿no? Los de Genius pues hacen videos donde hablan de su letra y ella tiene un video y anda explicando su letra y gente diciendo, imagínate explicando letra que no escribiste. No, la chica, como Drake. Le está yendo muy mal a esta chica y pues creo que pues tal vez sí se aprovechó de la, ¿cómo es la frase? Mordió la mano que le dio de comer. Y pues yo en realidad no soy súper fan de la música de Leo Yachty. Está curada su último disco con James Blake y el antes de ese. Se respeta porque él es un... Mira, yo no soy fan, güey, pero sí puedo respetarle su amor a la cultura. Su hustle también ahí su anda. Que nos fue ahí con Target trabajo. También, ¿no? O sea, le chambió poquito, así que no, pero igual es un güey que ama la cultura. Lo que yo he visto es un güey que se sabe. Y es compa de Pharrell también, ¿va? No, que sepa, no. Ah, perdón. Pero es como que es fan de la cultura. Oh, yeah. Tipo como... Easter Rock, que sí, como ese tipo de gente que lo hace por amor a esto. Arre, amor al arte. Sí, yo esto me estaba preocupando de como que, güey, pues, o sea, ¿quién también es Leo Yachty para andar ahí también criticando a sus amigos? Ya, o sea, tranquilo, amigo, pero sí me puse en su lugar. Es como que, güey, si le quiero hacer el paro a alguien y luego... salen así malagradecidos, pues no me va a gustar tampoco, ¿no? Y me iré en vivo a llorar también, pero... llorar. Qué mala onda que él tenga sus problemas. Ya me fui a escuchar otras rolitas de Caribou, se llama La Chica. Estuvo curada el versito del Cypher, pero tiene su... ese estilo de como que rap monótono, como lo que te decía de como Larry June, o tal vez como Evidence. No le quiero dar muchas props a La Chica, pero ese de como que... mantiene la energía tranquila, pues, y yo no soy muy fan de ese estilo, y pues, si tú quieres ir a ver a Caribou, pues ahí está, dale sus plays a sus canciones, ¿no? Si tú quieres, dale. Yo ahí está. La gente puede comentar aquí en este videíto, o donde quieren, coméntale tus canciones favoritas de Caribou, o si te importa a darle amor a Caribou, o a Leo Yachty, ¿no? Y nada más, arre. Ahora sí. Todo tuyo el piso, porque vamos a hablar de música de la semana. Música de la semana. De música. Yo nomás quiero mencionar que el homie de Play That Boy Say, es el compa que se junta con Denzel Curry. Sacó disco, no lo he topado todavía, pero tiene su rola con JPEG, que pues está bien. Y no me emocionó mucho para ir a escuchar el disco todavía, pero tiene disco y pues vamos a ver. Okay. Nada más. Música que salió esta semana que me topé ahí. Rapidito, una canción que salió desde otro lado del charco, ¿no? Coldplay. Produced by Pharrell. Little Sims. Es lo que estabas diciendo. Little Sims, Burner Boy, Eliana and Tiny, We Pray. Ahí se avienta sus raps acá, tu homie, para que lo topen. ¿Por qué más es esto? Es una canción como... como que hacen te hace sentir para bien. Poner en hype algo como que como la de no quiero comprar la de Power de Kanye West. Oh, pero algo así épico acá. Épico, ajá. Arre. Así que ahí vas. Pues vas sí, Coldplay sí le gusta así agarrarse sus rolitas así, ¿no? Lil Sim, ¿verdad? Oh, yeah. ¿Qué más salió en inglés? Nada, no salió nada en inglés. Ah, sí, salió Juicy J, sacó disco. Me lo topé. Toca muy ad hoc a lo que estabas hablando ahorita tú. ¿Qué estabas hablando? Rap de adultos. De adultos esa, ¿no? Ahí va también. Mira, y no le quieres dar su lugar. Ponle dice este güey, pues, se llama... Por no sé si es la... Rave Night Social Club. Se llama el disco. Rave Night Social Club. Arre. Y el disco es muy, tiene mucho jazz. Oh, ok. Un sample de jazz muy... Y dijiste que no me va a gustar. No me estés diciendo que no me va a gustar el jazz rap. Pero no el jazz rap. Es como más... Creo que te dije como Rick Ross. Ah, Rick Ross tiene muy buenos beats, güey. La neta, Rick Ross escoge muy buenos sus beats. Ahora imagínate como ese tipo de sonido con los drums de Juicy J, ¿sabes? Vamos a ver. Tiene ahí un homenaje a... Ya me estoy imaginando el sonido. A su homie que se murió hace poquito también. Ay, de 36 Mafia, así que tenemos ahí muy, muy buenas rolas. Te puedo recomendar la segunda, Higher Ups. Oh, yeah. Deserve It, que es como para las jainitas, ¿no? Deserve It. Deserve, te lo mereces. Te lo mereces. Suicide Doors y Things Change. Creo que Things Change, creo que fue la última canción, fue mi favorita. 17 canciones, 47 minutos. La neta es una. Le puedo dar 6 babies. Agarre. Humildes. Es muy decente, ¿no? Algo nuevo, diferente de Juicy J. Este güey estaba diciendo de que toda la gente que me anda copiando mi estilo, yo estoy comiendo de eso, así que síganme copiando. Sí, síganme ese güey. Ustedes cobra, síganme. ¿No? Thank aquí you, yo. En cuanto me cobren, sí, en cuanto escucho el déjame, a ver, ese es mío, a ver, ¿dónde está? Dame mi feria. Saludos. Gracias por existir, sigue ganando. Sí, miré el de Back That Ass Up Live Session, Manny Fresh y Juvenile. Ay, qué emoción, perdón. Le voy a dar su propio sonidito a Juvenile porque, pues, todavía Manny tiene, Fresh, todavía la tienen la energía. Si no los viera estos hombres. Productor muy, ¿cómo se dice? Infravalorado, no, al revés. ¿No? Sí, infravalorado. Infravalorado, la neta, no. Merece más valor. Sí, la neta, sí, porque no, muchas veces mirábamos más a Lil Wayne. A Birdman, ¿no? Ahí, y pero ese güey era el que nos daba esos sonidos. El mastermind, Simón. El que ahí andaba en el laboratorio ahí con todo, ¿no? Sí. Tristemente no le regresaron el micrófono cuando están cantando en vivo y pues no pudo ser hype acá la segunda parte de la canción. Pero estuvo chida la energía y creo que esto... Esos zombies de control han hecho bien las cosas, ¿eh? Sí. Saludos, ahí si me quieren invitar también. O no sé. ¿Y vas a cantar? No voy a cantar, para verlos y decir... Okay, sí. Hey, Manny Fresh, big fan, acá, aunque en realidad no conozco muchas roles. Okay. El otro día me fui a escuchar 400 Degrees, ¿cómo se llama? Está curada. No es para mí, es otro género de hip hop que no, o sea, le pones la esa, ¿cómo se llama, no? Todo bien. Manny Fresh, gracias por existir, Juvenile. Esto es el pre... del nuevo disco de Hot Boys, ¿no? Porque se viene disco de Hot Boys. Se mencionó hace poquito y andan como... Entonces es como que, ¡hey! Aquí estamos. ¿Recuerdas Back That Ass Up? Ese soy yo, aquí estoy. Entonces cuando mires mi nombre otra vez, es porque tengo un nuevo disco. ¿Como Lupe Fiasco con CRS? Pues... Hot Boys y nomás soy yo. No, estaba diciendo que todos estaban listos de entrar. La noticia decía que todos entraron. ¿Y Wayne también? Sí. ¿Wayne? Sí. Dijo que todos le iban a entrar. Let's go. Y el otro día, ¿qué era? Rola de BG con Birdman o algo así, ¿no? O algo. Creo que salió también hace unas semanas. Entonces, ahí andan los hombres. Y otras canciones. Yo no tengo otras canciones. Salió que tú. Aquí mi momento mexa del episodio. Yeah. Shout out again. Otra vez a mi homie Guzmán Nové. Anda con todo, güey. Guzmán Nové. Quiere regresar. La neta duró mucho fuera del juego. La neta duró como... 6 años tal vez, 6 años, si no me equivoco. Sacó una canción que se llama Saitama, que es el nombre viene de One Punch Man. ¿Esa serie? ese manga. Sí, anime. Te acuerdía. Así que de ahí viene la conexión. Igual, viene diciéndome que el vato que soy un chingón, vengo a rifarme, y aquí vengo a agarrar unos chingazos. También tenemos Candela. La canción Candela, Candela de Doom Deca con Tornillo. Tornillo ya la mencioné una vez. Ajá. Hace mucho. Pero Doom, no te olvidé el video porque salió el thumbnail y okay. Sale el vato con una máscara de NF Doom. Ok. Te voy a picar. A ver. ¿Sabes? Vamos a ver. Rap Malandro, ¿no? Okay. Se llama Candela. Candela, Rap Malandrito ahí. Charles Sanz sacó disco. Hey, yo quiero una máscara de ese. Ese ahí, también, ahí me la buscamos con Tobala y las de volada. Arre. El próximo episodio. Creo que salió como proyecto. Tal vez estoy malo, ¿no? No sé, de Charles Sanz. No soy tan conocedor de su música, pero lo di play ahí, las canciones. Salió uno que se llama La Última Canción. Ok. ¿De Charles Sanz? Nunca he escuchado ese sample. Esta es la última canción. Si no me equivoco, solo hizo un sample esa rola también. No, me suena el sample. No. Pero bueno, ahí está bien puesto en esa rola, ¿o qué? No, yo le piqué porque me imaginé que iba a estar ahí. Y sí está como allá atrás. Oh, okay. Allá a la lejanía se escuchaba. Arre. Y yo, ok, muy bien. Sí. Pero pues... Le dieron su... También hay un proyecto que salió de Sax One. Si no me equivoco, es un homie de España. Ok. Con el Hotel Bárbaro. Y yo, ok. Arre. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Le piqué. Se llama el proyecto Underground. Arre. Se ve ahí la portada, se ve que es Photoshop. Ok. Estaban juntos en la foto. Todo bien, hacen el intento. Ahí. Déjalos en paz. 17 rolas salió hace 2 semanas. Oh, ok. Y vienen, pero 17. La mitad son remix de esa misma. Oh, ok. De esas mismas rolas, ¿no? Pero lo que me di cuenta. ¿Qué te diste cuenta? Mínimo 2 canciones. Esos versos de Elote son de otra rola. Oh, no. Dije, esas son de otra canción, ¿eh? Ey, no me quieres engañar, Kanye West. Sí, ya te vi. Ey. Mejor que se aviente versos de inteligencia artificial, ¿no? Al menos. Y en vez de reciclar versos, yo creo, ¿no? Pero pues se aprecia, ¿no? El intento de Elote. Y ahorita Elote ahí dijo el otro día, ey, ya estoy abierto de Pafits. Tengo una llamada, güey. Está, yo le entro. Arre. Qué interesante. Voy a ir a ver a qué... Te iba a decir, como que, qué emoción, 17 nuevos versos de Elote y ahora no. Resulta que la mitad son remixes. Yo reconocí 2, tal vez haya más, güey, como que... A lo mejor nomás todos son remixes. Bueno, pues, pues si te gusta un verso, pues hay que tirarlo varias veces. Tengo que mandarle saludos a The Game también, ¿no? Ahí tira su mismo verso siempre en sus freestyles, sus guachazos, sí. Madre. Me da ganas de aprendérmelo. ¿Te has dado cuenta, güey? Hasta... No, ya está, después, ya sí. Cuando... Ya... Hasta después de 10 veces. Red Rolls, White Tenet, acá, las... Y no, gracias por existir. ¿Qué más quieres recomendar de canciones? Puros Mexas. Esto es lo que traía de Mexa, era Guzmán Uve. Tenemos canción de Doom Deca, que no sé, es un chavito que acaba de toparme. Charles Anz con La Última Canción. Y Sax One con El Bárbaro. Ando escuchando a Charles Anz, pero pues no, pues vamos a ver. O sea, ahí está el hombre que le siga dando. Gracias por existir. Rolas que salieron esta semana, no soy muy fan de ellas, tal vez tú sí, son la de Cordae con Anderson .Paak, Summer Drop, la de Jesse Reyes con Lil Wayne, Riding. Cordae sale en el disco de Juicy J. Ok. DJ Paul sacó una canción con Akon y Crazy Bone, se llama We Made It, está bien. Y pues Rose B también con Valerico, pero pues yo no soy muy fan de Rose B, no es mi lechita que me tomo cada día. What the fuck? ¿Qué leche tú tomas, güey? No es la frase, es té, no es leche. Okay. No es mi vaso de té. Es que té. Depende de dónde estás, güey, porque en Inglaterra le echan leche, güey, el té, güey. No es mi vaso de leche, es lo que quería decir. No es mi... Ya hay que cambiar, le piqué al botón té, porque wey. Vamos a hablar de... Le vamos a adivinar, el rapero, ya. El MC. El día de hoy, como todos los días, perdón, siempre me equivoco, lo quiero presentar como cada episodio. Vamos a adivinar a un rapero, yo te digo unas pistas y tú adivinas y así. Y yo nunca me hice las preguntas, así que... Entonces, a la semana pasada, ¿quién empezó? No me acuerdo. ¿Empecé yo o empezaste tú? ¿Quién quieres que empiece yo o empiezas tú? Yo empecé la semana pasada, así que date tú. Arre, vamos a ver. Entonces, como vamos a empezar... primero la pregunta es, ¿en qué ciudad nació este hombre? ¿En qué ciudad es reconocida o mujer? Okay, ay, qué pena. Ups. Este artista es de Los Ángeles. The Game. No es The Game. Oh, no es Merck tampoco. Este artista, te voy a decir, ¿te acuerdas las preguntas? La pregunta es, ¿cuántos discos, álbums, mixtapes tiene? Entonces, tiene 5 álbums. Solista. 2 mixtapes. 2 mixtapes. Solistas. Y así. ¿5? 5 álbums y 2 mixtapes. ¿Tiene en grupo o solista nomás? No tiene grupo, no tiene disco con su grupo. ¿Tiene grupo? Okay. Ande, güey. Ok, Kendrick. No es Kendrick Lamar. Este hombre debutó en 2002. Se puso a rapear. Oh, okay. Pero en sí, su primer mixtape es en 2009. Es cuando dijo, ok, ahí está. Y en el 2011 dijo, este es mi álbum. Ok. Entonces, su primer mixtape del 99. Su primer álbum del 2011. No. Su debut es 2009. Ah, ok. Es nuevo entonces. Su debut de mixtape es 2009. Su primer disco es 2011. Ajá. Y adelante. Estamos haciendo un podcast de audio. Te recuerdo, como cada episodio. Habla lo que está en tu cerebro. No más porque dices okay, nombres. Entonces es nuevo. Dime, como que no es tal persona. En el 2009 salió okay. J-Rock. ¿J-Rock? ¿Esto adivinanza? Sí. No es J-Rock. Este artista. Y tampoco Nipsey. Porque tenemos este artista ha colaborado con Jhené Aiko, la hermosa de Jhené Aiko, con Big Sean y con Schoolboy Q. Absol. Es Absol. Así es. Te tardaste. Ay, y como ves. Estaba tan cerquita. Y como ves, te la neta. Pongo fácil. Estaba tan cerquita. Te doy pistas bien específicas y buenas para que la atines. Yo te quiero ver ganar. Quiero vernos felices. Mira qué felices estamos. Yo no te quiero ver ganar, fool. Mira qué felices estamos. Yo quiero ser ganador siempre. Ok. Te hice pensar, okay, te hice batallar. Sí, pero estuve cerca 2 veces, ¿eh? Quiero. Fíjate, te dije Kendrick. Dije Kendrick, ¿no, verdad? Sí, Kendrick, J-Rock, era. Quiero mandarle saludos. Sí, estuvo aquí primero. Quiero darles un momento a Absol. Le quiero mandar saludos porque sacó disco Big Sean y sacó disco Dochi de la disquera de TDE. Uh-huh. Entonces, ahí vamos a hablar de ellos la próxima semana. Entonces, ellos dos me recordaron a Absol. Dije, déjame ir a escuchar un poco de Absol. Entonces, me fui a escuchar su disco y me fui a escuchar el disco pasado. Y luego tiene su rola con en el disco de Section 80, uh-huh. Su versote. Tiene bastantes versos que me encantan. Tiene una rolita ahí con Jhené Aiko que se me hizo muy interesante y me la guardé también. Entonces, gracias por existir a Absol. Y sí, voy a recomendar Womanagami también. Tiene Smoke Again con Chance the Rapper y la de One Way con Jhené Aiko. And yeah, adelante, joven. Creo que sí vas a ver cuál es. Yes, sir. Ok, estamos viendo, estoy pensando, te voy a decir, ¿de dónde es? Sí, ¿de dónde es? Este el artista, es de Madrid, España. ¿Por qué me pones artistas? Me quieres ver perder, ¿verdad? Entonces, nada más para sacarla de la mente, por la mala Rodríguez. ¿Es española? Sí. ¿Es de Argentina? Es española. Aunque no es. Arre. ¿Cuántos álbumes tiene este artista? ¿Álbumes? Sí. Tiene 2 álbumes y un mixtape. La neta, no conozco muchos raperos de España, entonces voy a adivinar a C. Tangana. ¡Sí! Damn, C. Tangana, muy buen artista. ¿De qué andas haciendo escuchando a C. Tangana? ¿Quién te puso en ese mood? Te rompió el corazón. Sí, no, su último disco, que el Maltriquiño. El madrileño, muy buena. Ya se tardó para darle el que le sigue, ¿no? Es como que, güey, nos encantó a todos. 2021. Podrá que darle también sus flores y su tiempo acá, C. Tangana, que yo me lo topé. Ya hace bastante tiempo. Veneno. Se aventaba freestyles de Drake. La neta, hablando de Drake, no sé. Siempre sí. Están todas las. Pero ya ahorita que el madrileño cambió todo mi perspectiva de mi homie este. La sacó en el 2002 y te puedo recomendar Damn, se tan ganas. Demasiadas mujeres. Oh, yeah. Comerte entera. Creo que es mi favorita de este homie. Comerte entera. Te olvidaste. Uy, tiene canción con este, ¿cómo se llama? Este cantante de Mexa, ¿cómo se llama? Este... Pues no sé, tú lo estás recomendando. A ver, dame el nombre. Tiene sus rolitas, ese con el pan así, la de Slim Thugs. Esta Sheila. Y luego, sí, tienes su rolita, se tan gana, gracias por existir. ¿Tienes alguna otra recomendación? Podemos continuar. Karim León. Arre. Tiene canción con Karim León, güey. Arre. Pero muy bien, ya. Se tan gana, tópenlo si no escucharon. El Tiny Desk. Oh, sí, muy buen Tiny Desk. Así que. Hell yeah. Siempre Tiny Desk nos da buenas joyas. Así que muchas gracias por existir. Se tan gana y Abso. Dejen en los comentarios quién es el mejor artista, ¿no? Abso. Ah, sí, díganos quién es de estos dos artistas, ¿cuál es su favorito? Vamos a ver quién dice en los comentarios. No siempre voy a traer artistas que me gustan a mí, nomás artistas que como vienes de que ni escuchas, ¿no? Como Cool Keith, pero o sea, vamos a ver. A mí me gusta más Abso, creo que se tan gana. ¿Y a ti? ¿Te gusta más se tan gana? Ah, ok. Bueno, vamos a hacerte una pregunta cada episodio. Vamos a traerte una pregunta. Esta es más específica. Hay unas que son grandes y ya va. Se pueden desglosar por mucho, pero una simple. ¿Cuáles son tus tres favoritos miembros de Top Dog Entertainment que ya no puedes incluir a Kendrick Lamar? Te recuerdo los artistas que es Schoolboy Q, J-Rock, Abso, ZZA, Isaiah Rashad, Sir, Zachary, Sakari, Dochi, Ray Vaughn y Punch. Entonces, la pregunta de hoy, dame tus tres. Punch, que es el primo también, ¿no? Es el que ahí anda, es dueño también, ahí, y se avienta sus versitos de vez en cuando en los discos de estos güeyes, como que, hey, can I be down? Voy a aventar un versito este ahí. Homie quiere royalties de escritores, y no es güey. Arre. Yo, como conocí a TD, J-Rock. Arre. Cajón. Ahí está mi primo J-Rock, ¿no? De ahí nos vamos a seguir con el Eye Candy. Scuba Q. Arre. No, eso es Scuba Q, la neta. Esos tres, imagínate una canción hasta tipo un beat acá de Scuba Q con esas dos personas más. Sí, se canta bien hermoso. No, no. O una canción romántica de César con un verso de Scooby-Q. Siguen mencionando César Scooby-Q y no mencionan nada de J-Rock, porque la neta, J-Rock, ahí te lo puedes quedar, lo puedes regalar otra vez. J-Rock es el que te salva el barco, güey, la neta. ¿Cuál barco? Ni en el barco te invitamos para que te subas. Ese güey tenemos a TDI, güey. No, o sea, estás hablando otra vez de lo mismo. Se merece su respeto. Ok, tu respeto, pero está chila tu música, o sea. No, pues tiene un verso, güey, como que, hey. Nah, Capadonna, ¿no? Ya no. Hay que rellenar este hueco, güey. ¿Y por qué vas a poner tu top 3 a Capadonna cuando se viene a esto? No, J-Rock, porque volviendo al respeto, güey. Gracias, J-Rock. Toma tu hip hop, save me, ¿cómo se me está pensando acá? Ahí está, güey. Yo pondría. Tú pusiste a J-Rock, ZZA y Schoolboy Q. Sí. Yo voy a poner primero a Isaiah Rashad, se merece estar. lo amo a ese hombre. Esa voz, los beats que se escoge. Él también dijo: yo no creo que hago como que hip hop y rap, yo creo que lo que hago es otro género. Y dijo como que es como que neo soul hip hop estilos, neo hop. Uh-huh. Okay. Está feo ese nombre, ¿no? Pero sí. Hip. Hip soul. He escuchado mucho también. Pero ese 2000, estilo. No, mi 2000 escuchaba mucho. Muy buena selección con ZZA y Schoolboy Q, pero yo voy a poner a Dochi. Todavía no topo su nuevo disco. A lo mejor me voy a arrepentir de esa selección, pero todo lo que he escuchado de ella, le digo, me encanta. He hablado de ella varias veces. De esta vida me encanta. Dochii. Dochi tiene nuevo disco. Vamos a ver cómo le va. Voy a poner a Abso. Porque como ves, me la pasé escuchando Abso esta semana y dije, güey, me encanta Abso. Ya no está Kendrick, qué mala onda. J-Rock, te lo puedes quedar. Es que se vaya a Dreamville si quiere. Y está Schoolboy Q, pues la batallé. Dije, no, pues Schoolboy Q está bien chingona. Le da con los ritmos, pero Abso, su letra está pesada. Es el primo cercano de Lupe Fiasco, ¿no? Exactamente. Entonces, gracias por existir a Top Dog Entertainment. en los comentarios. Son más que bienvenidos a formar tus tres artistas favoritos de esta disquera, porque son bastantes artistas buenos, ¿no? O sea, no puede poner respeto a Sir, a Ray Vaughn también. Ponle, ahí le está dando duro. Top, no, Top, hay que tener respeto porque Top escogió bien a su gente. Así que, ya, yeah, gracias por existir y vamos a intentar algo nuevo, sí, cierto. ¿Lo quieres intentar? ¿Sí o no? Sí, explícame qué es nomás. Entonces, vamos a hacer un nuevo segmento, vamos a intentar algo nuevo. Una nueva dinámica para hacer rapero contra rapero. Entonces, vamos a escoger dos raperos al azar. Aquí tengo al azar, sí. Al azar. Tengo dos raperos. Aquí la máquina que me da. Le pico un rapero. Vamos a dar el ejemplo. Aquí en la pantalla tenemos a Trippie Redd. Y yo le pico otra vez. Y a ti te tocó Trippie Redd. Y a mí me toca el que sigue. Y ahí tocó Joyner Lucas. Entonces, tú vas a tener 15 segundos para alegar por qué Trippie Redd es mejor que Joyner Lucas. Y así va a ir el juego. Creo que es la forma justa y adecuada de hacerlo. A veces van a salir artistas como RM, que yo no conozco y tú no conoces. Nos podemos brincar, ¿no? Sí. Entonces, podemos hacer el cáliz, por ejemplo. Vamos a empezar un pequeño cáliz. Okay. Dice, toca yo Cardi B. Yo estoy viendo para que vean. Toca, que yo... toca Cardi B y luego ya toco yo y me toca Machine Gun Kelly. Y ya. ¿Ya es el juego? Y no, ese es el caso. Nomás estoy explicando a la gente. Y ya de ahí vas a empezar tú. Te voy a dar 15 segundos. Empezamos el tiempo y me vas a decir las razones por qué Cardi B es mejor que Machine Gun Kelly. Okay. Se acaba el tiempo y luego empiezo yo. Te voy a decir la razón por la que Machine Gun Kelly. Y ya unos 15 segundos cada quien. Y de ahí creo que nada más, ¿verdad? Y nos terminamos. Okay. Y gente, disclaimer. No somos expertos de toda esta gente. Así que tal vez lo que digamos sea no, nomás por para salvarnos, salvarnos. Okay. Ahí también le vamos a variar quién va primero, creo que pues ¿y tú? Pues como quieras tú, a ver, ahí está. Entonces, ¿qué? Sí, ok, yo voy primero. Ok, échale pues. Vamos a empezar. Te toca el artista Young Thug. Let's y go. A mí me toca Lil Dicky. Tienes 15 segundos porque Young Thug es mejor que Lil Dicky. Empezamos ahora. YSL. Okay. Tenemos a Gunna. Ok. It's Lil es Baby. Un, es un gangster de verdad, ¿no? Están llevándolo para la cárcel. La cárcel. Entonces, y le vale los juicios. Ahí está. Bueno, muy bueno, muy malos 15 segundos. Ni te creo nada. La razón por qué Lil Dicky es mejor que Young Thug es su habilidad de rap. A él sí se le entiende cuando tira sus rimas. Yo sé que cada... O sea, tiene su estampa en su lugar de raperos blancos. O sea, son pocos los que llegan, pero los que llegan se vienen a quedar. O sea, y las letras son divertidas. Y nada más, supongo. Entonces... para dar más un texto... según yo, es fan de Young Thug. Sí, soy es más como... fan de Young Thug. Wey, pero defiéndelo bien. Gente va a creer. Gente va a creer. De verdad, ¿cómo lo va con Lil Dicky con un gangster de verdad? Dije, Lil Dicky tiene su rola con Snoop Dogg. O sea, pues como todos, ¿no? Pero pues es un gangster de verdad también. Yo o era. Este. ¿Quieres hacer otros 5 segundos? No, no es cierto. Pero así tranquilamente, ese es el cáliz. Es el cáliz ahí. Vamos a ver. ¿Qué opinan? Vamos a ver quién los convenció más. Si no has escuchado a ninguno de estos artistas, ¿quién te convenció a ir a escuchar? Para escucharlo. Esto, y deja en los comentarios si a ti te gusta Lil Dicky. Nomás dijiste Gunna. ¡Gunna! ¡Pues Gunna! ¡Es Gunna! ¡Y pues Lil Baby! Que habrías dicho. Gracias por existir. Ponle más respeto a Young Thug. Y saludos a Lil Dicky. Y pues ya nos vamos, ahí está. Después de estas dinámicas, vamos a dar nuestras tres canciones que estamos escuchando. Ir, esta semana ya te vas a parar. Ah, bueno, parar, vámonos. Entonces, esta semana se me ha pasado recomendarles un artista que se llama Quelle Chris. Quelle Chris tiene un disco de 2019 que se llama Guns. La canción que voy a recomendar se llama Guns. Y está de pistolas, pues. Y la portada está llena de pistolas. Y se trata, este hombre es así como Vince Staples, de como que, güey, negros, agarren la onda, ¿no? O sea, le habla a sus hermanos, pues, uh-huh, afroamericanos, como dices, ¿no? Es como que ayuden a estar juntos y no sean, no anden con sus cosas de andar con sus armas. Entonces, este disco es un concepto de armas, guns, y Quelle Chris produce todos sus beats y es hip hop le pega las ramas de jazz rap estilo, alternativo. Me gusta mucho su voz, hace diferentes voces acá, no tanto como Kendrick, pero el hombre está versátil, hace sus propios beats y tiene buen rebote. Y tiene coros muy pegajosos para un güey que tiene una voz tan así. Así que, Quelle Chris, Guns, mi recomendación. Yo voy con R.I.P., Nipsey Hussle, con este homie James. Nunca puedo decir su apellido bien. Put some respect on my name. Flannery. La canción, ¿cómo se llama? ¿No? ¿Cómo? If You Were Mine es un sample de Share. If así que you were acá al compa James cantando arriba del sample, ¿no? Siguiéndole, haciéndole dobles a Badu, ¿no? Así que la canción. Wait, ¿dijiste Share o Badu? Badu. Oh. Share Badu se llama. Oh, perdón. Perdón, sí. Okay. If you know, you know. Ya, pues. Y sabes. Y habla, hay metáforas, ¿no? Habla como de una pareja, ¿no? Como si tú fueras, como él quiere a alguien, pero es como que también lo compara con el juego, con dinero y todo ese tipo de cosas. Okay. Shout out, big shout out, RIP to Nipsey Hussle. Arre. Esa es mi recomendación número uno de la semana. Yo me voy de 3-2, pero Simón, mi recomendación 2 es la rola de J Dilla, RIP también, producida por Madlib y está colaborando con los compas Frank and Dank. La canción se llama McNasty Filth. Ese nombre está sucio. Me fui a escuchar el disco de J-Lib porque no sé por qué dije, Madlib, sí es cierto. Pues el disco de J Dilla y ese, güey, vamos a ver. De como que le escuchaba unas cuantas rolitas. Dije, pero vamos a escucharlo. Y me topé con esta que ni me acordaba, que me encantaba. Yo conocía el beat, más que nada. Me la pasaba ahí, nos las pasábamos, perdón, coleccionando instrumentales. Hola, Damasta, saludo. Sí. Y una de estas era de las favoritas. Te da ganas de bailar breakdance, te da ganas de sacar una pelota de básquet y aventarte todos los trucos que no puedes hacer. Entonces, me encanta. Ahorita la ponemos y nos aventamos nuestra batalla de baile. McNasty Filth de J-Lib. Es mi recomendación número 2. Catón y cera. Yo voy número 2. Eso fue gracias a la canción de Chosans. Esta es la última canción por Omar Cruz. Bueno. Ahí sí está el sample de la última canción más presente en la canción, producido por Rome. Este fue un productor en los finales de los 2000 y principios de los 2010. Hell yeah. Que era como Omar Cruz, si no lo conocen, él decía que es chicano, dominica, puertorriqueño, así que hablaba mucho Spanglish y cholito, según, pero estuvo firmado con Aftermath. ¿Arre? Perdón, Interscope. Oh. Con Interscope. No lo mismo. Pero para él era como, bueno, para ese entonces, un chicano rapper firmado con Interscope era muy grande, pero al final lamentablemente no se escuchó mucho de este homie. Pero esa canción, la última canción, creo que es más el beat que me gusta un chingo. Oh, yeah. Muy buenos beats. Muy buenos beats, ajá, de Rome. También te voy a hacer doble recomendación. No. Where My Homies también, de Rome, con un chingo de raperos chicanos. Te lo recomiendo, pero esta canción, la última canción de Omar Cruz viene en el mixtape de City of Gods, inspirado en la película de Serie Gas. City of Gods, la ¿no? ciudad de Dios. Y la ciudad portada, ¿no? Es como medio parecida, así que ahí la pueden ver. ¿En español se llama La Ciudad de Dios? ¿O en la Ciudad del Sol? Me estoy confundiendo de película. No, Ciudad de Dios. Ok. Deus, no sé qué. No. Bueno, recomendaciones de aquí, te andas sacando. Una canción, Omar Cruz. Yo voy a recomendar. Cada episodio me vienes aquí recomendando Pharrell y a Nerd y algo producido por Neptunes y así. Entonces, mi última que me vengo y voy a recomendar a JPEG Mafia. ¿Por qué? Porque puedo. Es mi programa. Yo hago lo que quiera. Esta canción se llama, perdón, God Loves You. Es con el disco colaborativo de Danny Brown. Tristemente no estábamos grabando esto en nuestra temporada 3 cuando sacó este disco, pero yo estuviera hablando cada semana de este disco. Era lo más que escuchaba este año. Lo escuché miles de veces. Y el día de hoy te voy a apuntar a tus ojos y a tus oídos a la de God Loves You. La letra se trata de cómo él ama a la chica como Dios te puede amar, pero lo hace muy vulgarmente y usa referencias de la Biblia. Y el sample está con todas las ganas. Es un gospel sample, pero lo truena a todo volumen. Si has escuchado cómo samplea JPEG, pues ya te imaginas. Si no, pues topa esta canción. God Loves You, JPEG Motherfucking Mafia, con Danny Brown. Scaring the House. Pues yo no tengo Feroz esta vez. ¿Arre? Milagro. Pero se puede arreglar. No, esta canción. Que yo no recuerdo haber escuchado esa canción antes. Hasta hace un par de semanas. Lost Souls, de Guru, el disco de Jazz, Jazz Matters, volumen 2, con Jason K, a.k.a. J.K., a.k.a. Jamiroquai. Oh, shit. Guru Jamiroquai, wow. ¿De dónde te sacaste esta? J.K. Hey, oye, vale, vamos a darle play ahorita. Sí, la neta, No me esperaba, no sabía que este homie salía aquí con qué interesante, con Guru, jalada. Wow. Cuando me fui a indagar un poquito más, dije. Sí, es lo que me había. Que vinimos aquí a. Aquí vinimos a aprender a enseñar. Yeah, aprendí algo nuevo por semanas. Sí, me habían dicho esta semana, me dijeron, es como que, güey, si quieres aprender, tú búscale, ¿no? Escárbale, si quieres encontrar, o sea, uh-huh. ahí está la música, nomás de buscar y que alguien te enseñe dónde está. Ya, nada más, muy buenas recomendaciones. Ya nos vamos. La próxima semana ya sale el disco de Big Sean. El disco de Big Sean, canción de A$AP Rocky. A$AP Rocky. Tenemos. RZA sí sacó su disco. Pues, sí, lo sacó. Vamos también. A ver. Quiero. También te quiero recordar a la gente, ya se está acercando el fin de año. Entonces, ya mero. Así que no olvides, yo quiero darle un pequeño momento a los discos que ha salido este año. No olvides que Aftermath siguió trabajando, Eminem, Nassan, The Dog Pound, No Worries, hasta Yellow Wolf sacó disco y pues ya se viene Snoop and Dre, Tlapien Lupe Fiasco, Your Old Drug, Mac Hami, 42 Doug, Kanye West, eso? YG. Oye, pues quedan 3 meses, vato, 4 meses. Nomás recordando a la gente que ha salido. Así que va a salir. No, le estaba recordando lo que ya salió. Ah, okay. O sea, para que no olviden de que ya existe música y si no la han topado. Homegrown y Rich Rivals, let's go. Así, pero ahí sí. El disco de Supremo, están grabando en el estudio y todo lo Homegrown. Por fin. Andaba el D, el yoga, charlas al yoga. Hell yeah. Let's go. Y Pusha T, o Clips, supuestamente. Clips, ¿no? Se viene, nomás falta que mande mi verso, ya quedó. Map Deep se viene, así que gracias por existir. Recuérdale a la gente cómo nos pueden encontrar. Nos pueden encontrar en Spotify, Apple Music. Estamos también en Instagram, en TikTok. Pero, por favor, véanos en YouTube para que vean mi carita hermosa. Oh, y suscríbanse, compártelo con tus amigos. Sí. Y díganos qué les gusta y qué no les gusta. Sí, gracias por existir. A todos los que escucharon hasta el final. And we out, brother. We out. Hell yeah. Hey, let's go.